Mire, doña Trini, yo antes era electricista, jugaba con el Necaxa. Así es que abusada. Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 28 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Cuellar, mejor conocido como Gerardo Taker. Y el día de hoy estoy solo aquí en los micrófonos. Me cobré la de la semana pasada y no invité a los señores Eras y Rodríguez. Así que van a escuchar mi hermosa voz durante lo que dure este programa, ¿no, compadres? Porque sí están mis compadres. Murdo, ¿qué eras? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperando a ver si sale la medio melodiosa voz que dices. No, pues cierto, estás no escuchando, compadre. Hermandad Necaxista, bienvenidos a este espacio suyo, que andamos así como de malas, ¿no? Esta semana, pero pues vamos a platicar. Yo tengo como de malas todo el año, compadre. Alex Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pues bien, oye, hay que ofrecer una disculpa por no estar la semana pasada por problemas técnicos, no pudimos hacer el podcast, pero vamos a tener que hacer un resumen de todo lo que ha pasado y pues el equipo pues nada, contentos, ¿no? Estamos bien. Oye, Alex, ¿qué pasó? ¿Fueron problemas técnicos o problemas rudos? Ese es un mal chiste, pero muy mal. No, en relación a aquello que nos colmó nuestra atención. Así es. En este fin de semana, ¿no? ¿O qué? Bueno, es. Yo nada más. Bueno, ya vámonos. Felicidades al rey de los mares que ya le ganó. Si ya me van a empezar a molestar, ya me largo. De haber salido, no acepto la invitación para venir el día de hoy. Felicidades al rey de los mares que le ganó la tapa al último guerrero. Por eso no estábamos. Bueno, no pudimos hacer el podcast. Pero eso ¿qué tiene que ver? Estábamos grabando y nos falló la tecnología. Nuestra infancia estaba de por medio. No digas otra cosa porque no. Todos le íbamos a Atlantis. No, ¿qué te pasa? No. Además, tú ya estabas grande cuando Atlantis debutaba, compadre. No, estás muy mal. ¿Cuál infancia? La tercia con el gran Octagón y Máscara Sagrada. Tú le ibas a... Octagón es grande de talla física, nada más. Y ahora esperamos un hueso de Octagón y Fuerza Guerrera para que también tumben la de Fuerza Guerrera. Ah, claro. Ajá. Bueno, y nada más era hacer el comentario, ¿verdad? No. Pero es que en realidad... Para como está Necaxa, mejor sigamos hablando del último guerrero, ¿no? Sí, mejor vamos a hablar de luchas. Lucha fea, por cierto. Bueno, no fea, pero falta de... Ya vas a empezar de grosero. No estuvo... Perdón por lo de fea, pero... estuvo falta de emotividad. Hubo más emotividad al final que durante, pero bueno, al menos hay emotividad ahí y no como los partidos de Necaxa, ¿no? Sí, cierto, muy... Ay, pues es que ya, bueno, empecemos por el principio. Así es. Altamira, ¿no? El principio fue Altamira. Tú nos puedes platicar rápidamente, Burdo, que estuviste ahí. Cayó el Necaxa en casa, donde se suponía iba a ser un lugar donde no iban a sacar puntos de visitante. Sin embargo, Altamira fue y se llevó los 3 puntos. Sí, un partido llanero. Muy rudo, así se dedicaron más a dar patadas, echar mordidas y a reclamarle al árbitro. Y finalmente, pues eso fue lo que prevaleció. Ganó el garrote y Necaxa no tuvo. ¿Quién se lo ganó, no, compadre? luego te apuntas, compañero. No, pregunto quién idea... se lo ganó entre todos los que estaban ahí, incluido tú. No, pues los de Altamira, ¿no? Se lo llevaron completo y. Y pues de eso, que Necaxa no tuvo ideas. Si tienes ahí un rival rudimentario, cavernícola, pues lo mejor es sacar el fútbol y eso, pues que te saque adelante, ¿no? Pero okay. Necaxa pues no trae idea todavía. Exactamente, era lo que te iba a decir. Entiendo el punto, pero ¿cuál idea? Necaxa todo el torneo se ha regalado partidos No quiero decirlo así, pero lo voy a decir así. Nos ha regalado una mierda de fútbol, la verdad. No sé si igual me dicen que exagero, ¿no? Pero para mí los partidos, los que he visto han sido una reverenda mierda, así de fácil. Entonces, ¿cuál fútbol, compadre? Sí, no, totalmente de acuerdo. De acuerdo con lo que dices. Pero así estuvo. Y en realidad, pues Fuentes a lo que se dedicó a decir es que, pues eso, que el Altamira vino a dar patadas, a ensuciar el juego, que ellos lo sabían, que incluso lo habían platicado previo con el árbitro, que cuidara esa situación. Y creo que pues, se concentraron más en eso que en buscar generar una propuesta futbolística, porque, digo, a estas alturas del torneo ya no la vimos. No la hemos visto, pues yo creo que ya no la vamos a ver en lo que queda, ¿no? O sea, difícilmente se pueda salvar o pensar en algo, un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Sí, a mí también me queda claro eso. Lo doloroso, bueno, de este partido fue que Necaxa deja escapar la gran oportunidad de llegar al segundo sitio y por la derrota llegó al o se bajó al séptimo, ¿no? Entonces, era lo que decíamos, bueno, Murdoch y yo dijimos sobre el segundo lugar y Taker nos dijo que en caso de perder, pues iban a bajar hasta el séptimo y así sucedió. Y luego en la Copa vino como un, digamos, una cortina de humo y le ganan al Celaya. No es nadie, ni en la Liga ni en la Copa. Le ganan 2-0 al Celaya. Digo, la Copa también ya no nos importa porque, aunque increíblemente con ese marcador, le estaba diciendo yo a Murdoch, hay posibilidades matemáticas. Si todos los segundos lugares pierden, que no van a suceder, pero me parece increíble que eso suceda en la Copa también. La cuestión de los puntos. Necaxa todavía va a jugar contra Celaya la siguiente semana y pues la victoria contra ellos en el Miguel Alemán tapó un poco el mal ánimo, ¿no? De los necaxistas. Pues hoy fue como una fiesta ahí de los suplentes, ¿no? O sea, si se hubieran enfrentado a un equipo de amateur, creo que hubieras tenido más respuesta, pues, hubiera estado más reñido el partido, porque en realidad Celaya da pena. Mira, Decías, no es y que lo nadie digamos en Copa ni nosotros, en ¿eh? Liga. Y mira que, o sea, que sí, o sea, ya Sí. perder 2-0 en casa y con Necaxa, pues, y con la banca de Necaxa, pues, sí, sí está muy muy grave la situación allá en las tierras cajeteras. Sí. Y llegó el partido, ¿no? Contra Alebrijes, que nadie tenía mucha esperanza, bueno, al menos yo, en conseguir 3 puntos, 1 punto, lo que sea. Pero el partido. Ah, bueno, primero hay que decirlo. ¿Qué pasó con la transmisión, muchachos? No les dije. Tenías toda la razón. ¿Qué onda con esos de Univisión TDN TDN, pues no sé quién sea el responsable, si Televisa o qué. ¿Qué trae en contra, pues, de Necaxa que pone diferido todos sus partidos? O sea, ni siquiera es el pretexto de que no, pues es que los de Alebrijes van diferido siempre. Es No es que, cierto, hace 15 compadre, la es vez lo pasada mismo. que Es lo mismo para lo que juega Necaxa, ¿para qué lo pasas? sí, mejor pones el internacional ese de raqueta, ¿no? ¿Cómo era? Sí, al menos ahí se mueven más. Eso sí, seguro. Pero sí, tremendo. Y estar escuchando una transmisión de radio local, que válgame Dios. En realidad, creo que si nosotros nos ponemos a narrar el partido así, sin ver la transmisión, creo que hubiera estado más entretenido, ¿no? Porque sí, estos cuates se ponen a platicar de ellos, empiezan a platicar de las Chivas, y que si uno le va a la América, y que si los otros. O sea, todo menos fútbol, menos lo que estaba ahí pasando en el estadio. Entonces, para dos cosas nos sirvió escuchar el partido en esa transmisión de radio. Para nada, pero Para bueno. nada y para lo Bueno, mismo. igual que si lo hubieras visto. Ah, bueno, pero pues es que si uno lo ve, pues ya más o menos uno interpreta ciertas cosas, ¿no? Pero así, o sea, Sí, ni idea de pero cómo se movieron los equipos, o sea, si realmente en algún momento Necaxa empezó a dar toque o algo, pero pues, ni cómo pero si lo saberlo. ves, corres más riesgo de quedarte dormido, compadre. Sí, pregúntenle a los que lo vieron a las 11:30 de la noche, 10:30, 10:30. 10:30, pero pues 11:30 todavía estabas viendo apenas el segundo tiempo, ¿no? ¿Qué? Sí, para que vieran cómo les empataban a las 12:30 de la noche, ¿no? Exacto. Es increíble. Pero bueno, yo no lo vi, no puedo decir que Necaxa jugó un gran partido o no jugó un gran partido. Me queda claro por lo poco que estaban diciendo los comentaristas en radio que Necaxa tomó las la iniciativa en los primeros minutos, y al tomar la iniciativa, de alguna manera llegó un penal que Víctor Lojero pues anotó y le dio la ventaja a los Rayos. Y a partir de ahí, pues no sé, o sea, Necaxa no tuvo idea, no sé qué sucedió, que ya no buscaron ir al frente, poco a poco se fueron echando para atrás, lo que ha pasado todo el torneo, a cuidar el golecito, a ver que no anoten ante una defensa que está realmente mal, como la de Necaxa. Y Alebrijes, no los mismos comentaristas de Oaxaca estaban diciendo que Alebrijes no trabajó el partido, o sea que realmente fue una exhibición muy mala de su equipo. Y sin embargo, al minuto 91, cuando no puedes estar, o más atento debes estar en la saga, un ya vi el gol y un disparo que no llevaba nada, se lo come el portero Gallardo y empatan el partido. Y esto lleva a que Necaxa baje una posición más, va en octavo lugar, digo, empatado con más varios equipos ahí, pero tuvo la posibilidad de nuevo de estar en la tercera posición, y en un minuto de descuento se sacan los dos puntos y complica seriamente las aspiraciones del equipo, ¿no? por el calendario que le resta. Ahora, creo yo que de Alebrijes tampoco podemos esperar mucho, ¿no? Bastaría con ver la tabla general y darnos cuenta que está incluso debajo de Necaxa para darnos cuenta que ya no es el Alebrijes de hace un torneo o de hace dos torneos. Como que Alebrijes, al menos ese torneo, se convirtió también en uno más, ¿no? Me sí. parece, me da esa impresión. Sí, a mí también me queda claro eso, pero de verdad que lo que duele es que, como sea, ya tienes los tres puntos, te vas a ubicar en una buena posición para pensar ya en la liguilla, y otra vez los errores infantiles, otra vez, o sea, algo que no debe pasar, pasa y te saca el partido, ¿no? Como tú dijiste, Faker, Necaxa no deja de sorprendernos y otra vez nos sorprendió para mal. Yo lo resumiría simplemente a que en este caso, ¿cómo puedes aspirar a ser un equipo grande si cuando tienes una ventaja de un gol te encierras te echas tan atrás con un equipo tan limitado y como dicen que es uno más de la competencia, ¿no? O sea, que no es de los que están peleando algo realmente en este torneo. O sea, esa falta de ambición es la que me parece que es reprobable por parte de Fuentes, ¿no? O sea, que estés hablando de que eres un ejemplo social la semana anterior porque Altamira te vino a dar de patadas en tu casa, y tú no juegas así, tú sí respetas el fair play y es lo que quieras. ¿Para qué? Para irte a encerrar ante un Alebrijes que estaba de muy mala forma. No lo entiendo, o sea, si tan buen ejemplo social es, pues entonces que, pues no sé, ya reconsidere su posición dentro del equipo, ¿no? Pues sí. Coincido. Incluso, ahora, no es el, Alex lo decía hace un momento, no es la primera vez que Necaxa mete un gol y se encierra en el torneo, lo hemos visto ya varias veces, incluso en la Copa lo vimos contra Morelia, si no me equivoco, que se iba ganando el partido en el Estadio de Victoria, y se dedicaron a guardar el golcito, y así como en este, ¿no? Le sacaron el empate al final, aquello fue con un penal, pero, o sea, lo de Necaxa de que se encierre no es nuevo, y vaya, más allá de los refuerzos que llegaron y de lo mucho que cuestionamos a muchos de ellos, el nombre de Necaxa no está para que llegues y te encierres con un 1-0 jugando en una liga de ascenso, además. Sí, o sea, estás obligado, como lo dijimos desde el principio del torneo, obligado por nombre a aspirar a los puestos importantes, sin embargo no está pasando esto. O sea, ya nos quedó completamente claro que Fuentes no es el técnico. También nos queda perfectamente claro que no lo vamos a cambiar a estas alturas. Pero hubo una pregunta que Murdo puso, no sé, bueno, el otro día en Facebook, que decía que si era momento de replantear. ¿Cómo lo pusiste, Murdo? ¿Que era momento de replantear el costo del técnico o las entradas de liga? Sí, ¿qué salía más caro a estas alturas? ¿Una rescisión de contrato o la falta o la ausencia de las entradas, del boletaje, los insumos y todas los ingresos que significan el jugar una liguilla, ¿no? Porque eso, o sea, si seguimos en esta situación, digo, Necaxa está ya en posición, en octava posición, ¿no? Eso significa que ya no entras a liguilla. Si esto prevalece, porque la situación está en que los partidos que siguen son dos contra los de arriba y dos contra los que están abajo ahorita. De los que están abajo, uno lo juegas de visita en Mérida, que tampoco ha sido una cancha fácil para Necaxa, y si en Oaxaca te pusiste en esa posición, en Mérida yo no entiendo cómo puedas sacar algo más. Y bueno, y los otros pues vienen bien, San Luis y Atlante pues están en mejor posición que tú, entonces el panorama no está tan claro a estas alturas, y hay que ver si vale la pena el cortar ahorita o sea, si ya se da por perdido el torneo, o qué se va a hacer si se pretende llegar a una liguilla. O sea, hay muchas dudas todavía a estas alturas del torneo, y eso no es nada positivo para Necaxa. O sea, tendría que estar ya enfilándose hacia formar una confianza interna como parte del conjunto, pues, del grupo, y también para con la afición, para que vaya y se plasme ahí pagar el boleto del estadio, ¿no? O sea, eso me parece que la directiva tendría que estar ya pensando muchas cuestiones, dándole muchas vueltas a ver qué es lo que más conviene para Necaxa en estas alturas. Sí, que por ejemplo el juego contra el siguiente es contra Irapuato, que en papel debe ganarse, ¿no? Pero los siguientes enfrentamientos sí me parecen complicados. El de Mérida, por ejemplo, Necaxa no ha ganado de lo que lleva en el ascenso en Mérida. Contra el Atlante es en casa, pero ya, o sea, decir que es en casa ya no es seguridad de que te vas a llevar los 3 puntos, o siquiera vas a intentar llevártelos, ¿no? O sea, como está jugando Necaxa, realmente sí está en un peligro real, por primera vez en lo que llevamos de la Liga de Ascenso, creo, la calificación, y eso pues sería muy triste y muy peligroso para nosotros, ¿no? Así es, y pues ya nada más el dato de que es el primer partido empatado que lleva Necaxa en este torneo. Había nada más o ganado o perdido, 4-4, y es el primer juego que se empata. Eso le da a Necaxa una... También queda en goles a favor y goles en contra, siguen en igualdad de circunstancias, con 11 goles hechos y recibidos, y eso le da una efectividad del 48%, que eso también tendría que ser señal, porque... No sé, de los últimos torneos estábamos acostumbrados de una efectividad más o menos por ahí del 60, o sea, arriba de la mitad. Y ahorita no se está consiguiendo eso, y quién sabe, decimos, con lo que viene, quién sabe si pueda tener mejores números este Necaxa. Taker, ¿tú quieres decir algo? Pues nada, ya lo dijimos, creo todo, ¿no? Ahora, como dicen, ya jugar de local ya no es ninguna garantía. Y lo que decías tú, Alex... Estamos en realidad por primera vez desde que jugamos en esta liga en peligro de ni siquiera llegar a la liguilla, ¿no? Y lo peor es que, vaya, yo sí pienso que el torneo ya está perdido. No porque quiera ser pesimista o porque no quiera a Fuentes o lo que me quieran decir, ¿no? Sino porque para lo que ha jugado Necaxa, yo no veo que en 4 partidos vayan a mejorar y no van a llegar. Si llegan a la liguilla, no van a llegar siendo una máquina. Entonces, sí, eso también. Me parece que el principal problema es Fuentes, pero pues no creo que lo vayan a quitar, y pues, si está él ahí, pues no podemos esperar mucho, incluso llegando a la liguilla, no creo que nos dure mucho la liguilla. Sí, exacto. Ahora, bueno, también en este tema, sabemos, ¿no? Se dice, es muy sonado, que la liguilla es otro torneo, ¿no? O sea, igual te salen las cosas como sea y sigas hasta la final, o igual te sacan en la primera serie. Pero dado los antecedentes que nosotros vemos de este torneo, pues podemos ver que no va a llegar muy lejos. Y de alguna manera, la liguilla pasada nos quedó la lección, ¿no? O sea, por andar jugando al puntito con este señor que no voy a mencionar su nombre, Tecos nos terminó echando, ¿no? La otra Tecos ya ni existe, pero bueno, fue lo que sucedió la vez pasada. Descendió, compadre. Descendió por ser campeón. Descendió por ser campeón. Así es nuestro fútbol. Entonces, sí, sabemos todo eso, pero lo que está jugando Necaxa, no creo, o no creemos que se llegue muy lejos en la liga. Y es que... Oigan. Ahora... Lo que sigue, esta semana, este miércoles, juegan el último partido de Copa contra Celaya. En el Victoria, una serie que creo que está ganada y un partido que creo que se tiene que ganar, pero del que creo que tampoco podemos esperar mucho espectáculo, ¿no? No, Ay, Murdoch, mira. No, pues es que a dormir. Si armamos aquí un equipo entre los cuates, yo creo que sí le damos pelea a este Celaya. O sea, en ese sentido, pues te digo, sí se tiene que ganar este partido, así sea con el equipo de segunda, o sea, con puros chavos. Por ahí destacar que Ornelas, que es oriundo de aquí de Aguascalientes, metió gol en el primer partido. Pues a ver si vemos más chavos ahora buscando una oportunidad ahí en la delantera, o no sé, ahí servirá de algo este partido si le damos oportunidad a gente joven. El problema es que sí, continúa. No, pues eso y nada más, ¿no? Porque pues ya no, como dice Alex, es muy difícil la posibilidad de que llegáramos a pasar. Sí, no, es imposible. Esta circunstancia. No, pero... y luego pasas, ¿y para qué? Sí, exacto. Pues en teoría, como a la liguilla. En teoría tienes un partido más, ¿no? En casa. Digo, en caso de que te toque uno de primera, ¿no? Uh-huh. Y también para otra cosa que servirá, por ahí va un comentario que quería hacer. Esta cuestión del hashtag de Fuera Fuentes, que ya se está haciendo eco. Mencionar dos cosas. Uno, que la directiva difícilmente va a hacer caso si no le pega de cierta manera. O sea, en realidad la actividad en Twitter o en Facebook no le afecta en gran cosa a lo que pueda hacer el club. Sin embargo, este partido de Celaya pudiera funcionar para eso, para que si de verdad quieren o la afición está deseosa de generar esa idea de que ya se haga un cambio en la dirección técnica, pues valdría la pena que se dejaran sentir en el estadio, ¿no? Yo quiero ver también va a estar la entrada, pues en un partido para los 27 que van, ya te lo he dicho. ¿De qué manera pueda afectar, pues no sé, hacerse notar más para la directiva? Pues sí, pero bueno, no me digas que la directiva no se da cuenta de lo mal que está el equipo y de que el problema es Fuentes. O sea, la gente podría llenar el estadio y gritar todos fuera Fuentes y expresarse contra Fuentes y su continuidad, pero de cualquier manera no me digas que la directiva no se ha dado cuenta. Si no se han dado cuenta, perdón, pero qué idiotas. Y no creo que sean tan idiotas. Perdón por no, el para tiempo. Nada, entonces... entonces hay que ver qué decisiones se están tomando. Ya he escuchado en un par de lugares que el Yayo de la Torre ya está muy cerca del equipo, que si por ahí pudiera darse otra vez el fenómeno de bajar de la directiva al terreno de juego, ¿no? ¿Cómo verían ahí ustedes esa posibilidad? Pues mira, el Yayo ha fracasado en muchos equipos, entonces yo le daba el beneficio de la duda porque se trataba de un equipo de ascenso y es diferente, ¿no? Estar en uno de primera a uno de ascenso, pero eso en cuestión de directiva. Además, peor que Fuentes no puede ser. ¿Cómo? Peor que Fuentes no puede ser. Digo, no, pero yo estoy hablando a nivel directivo, ahora a nivel cancha. Digo, quién sabe, ¿no? A lo mejor hace bien las cosas, a lo mejor hace lo mismo que Mandín o que el otro mono ¿cómo se llamaba? O el Ordiales, pero pues no sé, o sea, también puede ser una buena opción, dado que lo que le importa, yo creo, ahorita a los inversionistas es recuperar lo de la inversión, ¿no? Lo antes posible. Porque también por eso creo que no se ha ido, ¿eh? Pero lo que te digo, ahí hay que ver entonces qué sale más. ¿Cuál es menos pérdida, pues, para el equipo? O sea, hay que checarlo. Sí. Ahora, porque incluso, ya espérame, dime. Están haciendo promoción, o sea, para promocionar los últimos dos, o los próximos dos partidos en casa, el club acaba de sacar de la promoción de que si guardas tus boletos, de los dos partidos, te regalan el primero de liguilla. Ah, sí hay liguilla. O sea, pero ¿cómo pero saben pues, que va a haber liguilla? Igual y es una burla. O sea, y si no hay liguilla, ¿qué para la otra? Se abona. Pues es lo que... Entonces, o sea, ahí está... No sé, no está claro, pues. Te digo que hay muchas preguntas en el... Que lo hagan, y si no hay liguilla, pues les das abono para la temporada que entra. Pues es que por ahí podemos agarrar hilo para lo que pasó en Irapuato, ¿no? Que es también el próximo rival. Sí. Alex. Sí, es el siguiente rival de Necaxa, el cuadro de los freseros. Oye, pero antes... Hay que hablarle un poco de la bronca, ¿no? Que suscitó en el Benito Juárez. Oh, cierto. Porque la violencia se desató otra vez en las canchas de pues esta vez de la Liga de Ascenso, pero dado que es la Liga de Ascenso a nadie le importa, ¿no? Pero sí le tocó a la barra del Necaxa, que es el comando, enfrentarse a los de la barra de Oaxaca, que desconozco su nombre, pero bueno, información que nosotros tenemos es que no había ni policías porque están en huelga, ¿no? Entonces, o sea, ofrecer un espectáculo sin seguridad me parece un descaro por parte de la directiva de Alebrijes, y digo, a mí me dio risa cuando me dijeron que estaban en huelga y que por eso no había policía, y me parece que la liga debe intervenir aquí para castigar a la gente de Alebrijes con algo, ¿no? Porque no es posible que no tengan seguridad. No podemos, o bueno, al menos yo no sé quién fue el que inició, quién fue el que respondió, y creo que es que lo importante es que no haya seguridad y que a los visitantes no les ofrecieron la seguridad que se debía, y repercutió en o sea, cosas graves para alguno de nuestros conocidos, que esperamos que se recuperen pronto, por cierto. Pero sí, o sea, me pareció indignante que la directiva de Alebrijes no tenga ni idea de cómo poner un partido de fútbol, ¿no? Sí, es que no puede ser que no se suspende el partido. O sea, ¿cómo dejas que se lleve a cabo también los inspectores o quienes se encarga de eso si no hay servicios de seguridad? Y el club, si está viendo la situación que afecta a la ciudad por eso de lo de la huelga, pues entonces contrata una empresa privada. O sea, no puedes dejar así el partido sin vigilancia, porque pues tendría que ser requisito, ¿no? No entiendo, no, de hecho, cómo se dio el partido entonces si no existía ese requisito de la seguridad pública. Me imagino que sí había algo de seguridad privada, ¿no? En el estadio, pero vaya, al no haber policías, pues es un número limitado de gente de seguridad, ¿no? Pero sí, es lamentable porque, mira, más allá de que haya sido Necaxa y de que, como decía Alex, sean algunos conocidos nuestros los que resultaron golpeados, es lamentable que no haya seguridad y que la federación permita que haya, no haya seguridad o haya poca seguridad, no la suficiente o no la que debería haber, que la federación permita que se juegue así, ¿no? Que el mismo gobierno del estado, del municipio, whatever, también lo permita, ¿no? Porque es un espectáculo público y pues todo espectáculo público está regido bajo ciertas normas y entre ellas tiene que haber seguridad. Y luego, vaya, el hecho de que esto fue a medio tiempo y, por ejemplo, nos damos cuenta, no sé, habrá que esperar por parte de la Federación o de la Liga MX qué es lo que dice la cédula arbitral, porque no sé si ustedes vieron la foto, hay una foto en la que están, esto fue al medio tiempo, y cuando están saliendo los equipos al segundo tiempo, están metiendo por el túnel de acceso a cancha al aficionado de Necaxa, ¿no? Incluso uno de los jugadores, Ezequiel Orozco, está platicando con el hermano de la persona lesionada. Sí. Ahora, del otro lado está Ezequiel Orozco y están los árbitros. O sea, los árbitros se dieron cuenta de eso, pese a que fue al medio tiempo, al momento del túnel, de entrar al túnel, ahí estaban los árbitros también ya por salir a la cancha. Entonces, el mismo árbitro tendría que haber, en la cédula dado nota de eso, y si es eso, tendríamos que pensar que va a haber una sanción por parte de la liga, ¿no? Sí, sí, es que yo quiero pensar que, bueno, en las fotos que yo vi, está inconsciente, ¿no?, esta persona, y está su hermano, y yo quiero pensar que lo sacaron con la parte de la cancha, porque ya pues en las gradas no se podía salir, entonces lo metieron a la cancha y por eso salieron en los túneles donde iban entrando los equipos, pero sí, o sea, exacto, pero ajá, o sea, sí, al ver esto los árbitros, me imagino que debieron poner algo de pleito en las gradas o no sé qué pasó, a lo mejor porque no saben, ¿no? Obviamente estaban en el medio tiempo, pero sí ponerlo ahí, ¿no? Bronca en las gradas, algo así y ya. Ajá, ahora, porque no solamente es son los árbitros, no es el cuerpo arbitral. Por ejemplo, tú y Alex, que tuvimos oportunidad de estar en algunos partidos en cancha, en la cancha de Nesa, te recordarás, eran los árbitros y tenían los árbitros como tres personas de seguridad de ellos, y aparte había un par de comisarios de la federación. Sí. Entonces, alguien tuvo que haberse dado cuenta, y fuera el árbitro o no, alguien tendría que reportar eso ante la liga, ante la federación, para que hubiera una sanción, ¿no? Porque sí. Yo pienso que tendría que haber un veto para el estadio de Alebrijes, pero bueno, igual ya al rato se la sacan con que es una amonestación de veto y nada más, pero habrá que ver cómo reacciona la liga, ¿no? Aunque como dices tú, es ascenso y no les importa, siempre hacen como si no pasara nada. Sí, exacto, eso es lo malo. Y también algo que me queda en duda, que yo no sé, que es por lo mismo, porque no había seguridad, o sea, se supone que estaban en los visitantes están como que en unas rejas, aparte, ¿no? Como, bueno, en las canchas, por ejemplo, en la de Lobos, los visitantes están enrejados, en la de Puebla están enrejados, como perros ahí los visitantes, ¿no? Enrejados. Entonces, ¿cómo diablos llegaron los de la barra local hasta allá, ¿no? Se supone que debe estar en la otra cabecera la barra local. Entonces, ¿cómo diablos llegaron? No sé, ¿no? Y ya de ahí se suscitó la bronca, pero es lo mismo, es porque no hay seguridad, porque el estadio no la ofreció y porque merecen un veto al siguiente partido los de Alebrijes, y esperamos que la federación haga algo o ponga o diga, no se salga a decir que están castigados o algo, porque no es posible que hagan de la vista gorda. Y ya por último también, pues pedirle al mismo club que le dé seguimiento a eso, ¿no? Porque a final de cuentas los afectados son tu afición, o sea, son tu gente, los que te apoyan y los que hacen el viaje para ir a apoyarte en cancha ajena, o sea, eso también tendría que cuidarlo el mismo club y vigilar que se dé un seguimiento. Y, digo, ya no digamos ver quién es que hubiera detenidos o algo de la gente de Oaxaca, pero no, pues sí, al menos administrativa, sí, administrativamente que haya un castigo para la gente de Alebrijes, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí, yo coincido contigo, Murdoch. Necaxa tendría que ver, o mira, quizá no, Necaxa no pueda hacer nada respecto a ese tema, más que presionar a la liga y mostrarles el material que ellos tengan o que se pueda conseguir de lo que pasó, ¿no? Y la falta de seguridad en el estadio tendría que ser razón válida para que hubiera un castigo. Pues así las cosas. ¿Les parece entonces? Ahora sí, si hablamos de lo que sigue con Irapuato. Una cosa nada más antes, compadre. Ey. No te queremos dejar llegar al partido contra el Irapuato, ¿ya te diste cuenta? Sí, ya vi. Nada más, ok. Otra vez volvemos a decir, dentro de todo lo malo que hace Necaxa o que está haciendo Necaxa, también hay que decir lo bueno, ¿no? El partido de Copa ante Celaya va a tener algo bueno, digamos, en cuanto a que el club ha lanzado una, podemos decir, una promoción para ayudar a los damnificados en Baja California, ¿no? Esto según el flyer que publicó el club, dice que se canjean dos latas de alimento no perecedero en las taquillas del estadio por un boleto en zona Gol Norte sin costo. Es decir, que tú llegas con tus dos latitas, vamos a decir, de atún o de no sé qué cosa, y te dan un boleto, ¿no? Te dan acceso y toda esa ayuda se va a ir a Baja California, lo cual me parece que es bueno, y por ese lado pues espero que la gente también apoye, ¿no? Por los fenómenos naturales que todos sabemos sucedieron allá al norte del país. Listo, Murdoch, puedes regresar a Irapuato. No, pues tú platícanos que lo que pasó de que... Bueno, yo me enteré mientras estaba siguiendo el partido en internet, que paralelamente estaba desarrollando el partido de Irapuato, que habían lanzado el mensaje de que si se perdía, o sea, primero era que si había más de 8,000 aficionados en el estadio y se llegaba a perder el partido, el club Irapuato iba a devolver las entradas de ese encuentro. Durante me parece que durante el transcurso del partido se estuvo voceando en el estadio que como no eran los 8,000, no se iba a hacer válido esa promoción. Pero a la mera hora el club Irapuato dijo, no, la verdad es que sí, como que nos íbamos a quemar doble, y entonces, bueno, que ya, van de regreso, se van a regresar las entradas presentando el boleto en X lugar, ¿no? Entonces, eso, pues, sienta cierto grado de un precedente, ¿no? O sea, del compromiso que haya de parte de la organización, del club, digamos, en este caso Irapuato, hacia con su afición, ¿no? Que está pagando un boleto y pues que merece cierto nivel de seguridad, ¿no? No sé qué tan un arma de doble filo sea esto, ¿no? Porque finalmente en el fútbol se gana o se pierde o se empata, ¿no? ¿Qué cosa? No, qué vengo, profundo. Vengo, sí, no, vengo eso fue inspirado. Eso fue tan poético. No, pero un aplauso. Un aplauso a... Un aplauso. Como sí, sea, sí, el chiste. O sea, en el fútbol es que... hay de tres posibilidades, resultados, ¿no? No más. Ganas o pierdes, y si no, pues empatas. Si no lo gano, lo pierdo o lo empato. No, hay que, sí. Hay que comentar, claro. Pero hay que comentar el punto una es que... de frase de 2014. Frase inmortal. Que toda la gente en su casa aplauda o donde nos está escuchando que aplaudan, por favor. Ahí en la oficina, en el taller, en el trabajo. No importa si su compañero de al lado los voltea raro, no importa, aplaudan. Gracias público, gracias hermandad. El punto es que siempre es posible perder, pues, pero que ya haya un cierto... O ganar o empatar también, sí. Ok, pero que ya haya ese grado de compromiso, pues, de la institución a que si pierdo, ahí va tu entrada de regreso, pues cierto un precedente y vamos a ver si hay eco por parte de otros equipos, ¿no? Si lo vemos otra vez. Ahora, por un lado, pienso yo que está bien por el lado del compromiso de quizá darle, si no espectáculos y resultados a su afición, ¿no? Pero me llama la atención lo que dijiste de que yo también tenía entendido que eran si había 8,000 o más en el estadio. Pero me llama la atención lo que decías de que durante el partido, como no había 8,000 personas, la cifra del partido de asistentes fue 2,400 y cacho. Pero me llama la atención eso que dices, que durante el partido estaban diciendo que como no eran 8,000, no iban a ser válida la promoción. Durante el partido, ¿no? Me dijiste. ¿Lo dijiste así? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Sí, o es sea que vi por ahí un tweet donde eso decían. Es que yo estuve en el estadio y estuvieron voceando que como no eran los 8,000 no se iba a hacer. Pero chécate, ¿dónde está el compromiso si durante el partido estás diciendo no son 8,000, no es válida la promoción? O sea, ellos iban perdiendo y dijeron no vamos a empatar, anúnciales de una vez que no les vamos a dar su lana, ¿o qué onda? ¿Tanta confianza se tenían? Pues hay que ver qué pasó ahí, o sea, cómo estaba la situación. Que hay que decirlo, estaban jugando en contra de Correcaminos, dirigidos por el señor Alex Aguinaga, que va y gana en la cancha fresera. Le ha ido bien en estos primeros partidos, pero bueno, el caso es que, pues sí, que no haya... Por eso te digo, que se iban a quemar doble, o sea... Como que en ese momento diles que no va a haber, o sea, que, o no sé, que aunque se empate o aunque si se perdiera, pero pues como no eran los 8,000, que era el requisito, que quedaba mal, ¿no? O sea, por eso te digo que se quemaban, que por eso, por ese tecnicismo de que no fueran los 8,000, no se hiciera la devolución. O sea, creo que el equipo se debe brindar, así sean 8,000, así sean 3, los que se paran en el estadio, ¿no? Y si se paran 3, pues por algo será. Como dicen el Victoria. Exacto, o sea, por algo es, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo repercute eso en otros casas deportivas de esta liga y ver si realmente se pone de moda ahí el apostar el boletaje a la afición. También deberían apostarles las chelas, ¿no? Porque yo creo que es más cara una chela que un boleto. Presente sus vasos vacíos y les devolvemos lo de sus chelas. Tu charolita de botana o lo que sea, ¿no? La cajita de tu pizza. Pues sí, y es el próximo rival de Necaxa en el Victoria. Así que, pues ojalá la directiva, si pierde, regrese el dinero como los del Irapuato, ¿no? O bueno, por cada falla de Fuentes, que regresen dinero a la afición. Que le den un peso a cada afición por cada falla. Sale la afición con la cena lista, con la cena pagada. Sí. Y es doble cuota si Marvin de la Cruz es titular. ¿Te imaginas que a la afición le dieran un peso cada vez que el Marvin la defeca en el campo de juego? No, pues no. Y Fuentes en el banquillo, fíjate. Sí, negocio redondo, ¿eh? Así que sigan. Habría más de Necaxistas, aunque sea por interés. Sí, ¿perdón? Y que sigan perdiendo, pero nosotros seríamos ricos. Ok, bueno, ¿qué más tenemos, señores? Pues nada, el partido de Irapuato se debe ganar, es todo lo que debemos decir. Y pues yo creo que ya nada más, ¿no? Esperar. Ahora, eso se debe ganar. Sí, se debe ganar, estamos de acuerdo. Pero de eso a que se gane, pues sí, ya veremos, sí, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que ya no es garantía jugar en el Victoria. Entonces, ojalá se den los resultados. Entonces, ¿les parece si decimos así rápidamente quiniela para esta nueva jornada? Que ya va a ser la 10 de ascenso. Oye, compadre, o te voy a interrumpir otra vez. Ya ves, todo lo estamos haciendo para molestarte, pero te dimos aplausos hace rato y pedimos aplausos para ti. El programa pasado yo no estuve porque ustedes no me invitaron, pero pese a eso los escuché. Y ahorita que decíamos otra vez de cada que la riega Fuentes, Alex decía algo de que en relación a lo de, creo que a la posición en la tabla y de poder pensar en ser primero o lo que sea, decía Alex, yo no sé qué esté pensando Fuentes. Al momento que lo escuchaba, nada más quiero hacer ese comentario, al momento que lo estaba escuchando y Alex dijo eso, yo lo primero que pensé es, Fuentes no piensa. Y sí, creo que no piensa, ¿eh? O sea, no piensa ni para arriba ni para abajo. O sea, es como dijiste tú ahorita de Marvin, es defecada tras defecada. Y pues creo que él ni siquiera está pensando en la tabla, porque vaya, las actuaciones del equipo no dan para, han de ocupar todo su toda su mente, ¿no? O sea, con lo que está pasando no puede pensar más allá de lo que está viviendo. Sí, es lo que decíamos de la mentalidad, ¿no? O sea, yo por ahí voy de lo que decía de la ambición. O sea, si te conformas con un gol en Oaxaca, pues es como mentalidad chiquita, ¿no? Como de un equipo chiquito, y eso es lo que temíamos antes cuando llegaba, pues el beneficio de la duda era de que ahora estando en un equipo grande pudiera cambiar algo en ese sentido, y no, más bien ha hecho de Necaxa el equipo que él tenía en mente, a lo que estaba acostumbrado a dirigir. Pero bueno, así lo dejamos, me parece, hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿sí quieren decir de sus resultados o no? Ya ustedes díganme qué quieren pues hacer. Pues mira, en estas dos semanas que no hemos dicho, increíblemente ya te pasamos, Murdoch. Ya ni sé cómo vamos, compañero. Pues no salieron al aire, pero ya vas a hacer otra vez tus cuentas fantasmas ahí. Nos pusimos de acuerdo en el Gmail, comparamos contra la quiniela que tú hiciste y ya te vamos ganando. Los dos te rebasamos. Qué bueno que sumen ustedes sus aciertos para competir contra mi persona, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que ya te íbamos ganando desde antes, pero nos estabas haciendo trampa. Hicimos una revisión exhaustiva. Lobos recibe a Alebrijes, a ver. Lobos. Échenle. Lobos. Mineros de Zacatecas reciben al Atlético San Luis. Empate. Yo voy San Luis. Yo voy Mineros. El Corre recibe en casa al Mérida. Corre. Vamos, Alex. Vamos. ¿Y eso qué? Luego, Necaxa, el que nos toca, Necaxa recibe a Irapuato. Necaxa. Sí, Necaxa. Vamos, Miguel. Digo, para Necaxa, que ya no le cajetee pues más, ¿no? Hay que echarle porras. Luego, Zacatepec siglo XXI recibe a Atlante. Empate. Yo voy a Atlante. Atlante. Luego, Dorados recibe a Altamira. Empate. Dorados. Ay, empate. Celaya recibe al. O sea, es el último. Celaya contra el primero. Coras. No, pues Coras. Sí, ¿no? Coras. ¿Y por goleada o qué? No creo. Ajá, y perdieron con Dorados. Vienen de perder en casa con Dorados. No puedo creer que Dorados haya ido y haya ganado. Ahora, Dorados es un equipo gris, pero pues Celaya peor, ¿no? Fíjate, si Necaxa le vuelve a ganar a Celaya, Coras no tendrá pretexto para no hacerlo. Pues sí. Así es, y así pues esa será la fecha 10. Ya en lo último, el final de esta fase regular. Y padre, recordar que tú llevas 15 aciertos, Alex y yo llevamos 33 cada quien. 33. No se vale sumar los del torneo pasado, nada más les digo. Ah, no sé, esa es la cuenta que hicimos desde la jornada 1, compadre. Y la rectificamos, la hice yo, la hizo Alex, nos salió lo mismo y la volvimos a sumar. ¿Verdad, Alex? Sí. Bueno, pues hay que checar ahí sus álgebras, ¿verdad? Pero si el que no tiene credibilidad, aquí eres tú. No, pues ya ustedes se han encargado de desbaratarla, de deshacerla. Ya, ¿qué más queda, verdad? Tú que te sumas el podcast, perro. Ganó el América, tuve un acierto. Y empataron las Chivas, tuve otro acierto. O sea. Pero bueno. Me sumé uno por el gol de Ronaldinho. También, fíjate. Pero ahora que hagamos otra revisión, te lo descontamos, no te preocupes. Bueno, está bien. Bueno, ¿les parece también? Digo, ya es de la semana anterior, por las cuestiones que ya hablamos, pero está la... me acerqué a Miguel Acosta, que está como auxiliar en el equipo de Altamira. Finalizando el encuentro, pues ahí nos encontramos en la zona mixta del estadio. Y pues le platiqué le pregunté cómo veía la situación de Necaxa, ahora que está en Liga de Ascenso. Y pues aquí les dejamos las palabras que nos dio para el podcast, y que nos platica sobre ello. ¿Les parece si lo escuchamos? Vamos. Miguel Acosta, pues parte de la historia del Necaxa, sin duda. ¿Cómo te sientes de ahora enfrentarlo pues desde otro nivel? Pues raro, digo, es mi primera oportunidad que lo enfrento, más en el tema ya así profesional. Como jugador igual sí lo enfrenté cuando estuve en Veracruz, pero y en Chivas, pero pues son sentimientos encontrados. La verdad, yo estoy empezando una carrera, el profesor Orduño me está invitando a trabajar con él, estoy aprendiendo de la experiencia que tiene y bueno, con sentimientos encontrados y con un equipo que juega bien también como Necaxa. Y más difícil ahora viéndolo en división de ascenso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, desgraciadamente, digo, ahorita está en división de ascenso por problemas que al final yo no quiero ahondar, pero es un equipo que tiene mucha tradición, es un equipo que pues al final lo llevo porque de aquí nací, desde las fuerzas básicas en Bautizán yo salí y bueno, esperemos que ascienda, porque al final es un equipo que se merece estar en primera división y ojalá que sea pronto. Y bueno, entonces formándote como técnico, ¿con el sueño hasta alguna vez? Esperamos volver a vestir la camiseta necaxista. Sí, pues al final yo estoy tratando de picar piedra, tratando de estudiar, de actualizarme, de aprender y como en el fútbol todos dicen que da muchas vueltas, entonces esperemos que tenga la oportunidad de estar acá, como muchos de mis excompañeros, de los que vienen en Necaxa, que tienen más nombre, gente que a lo mejor tiene mucho mejor o tiene mucho mayor experiencia que yo, que hoy están en otro equipo. Yo creo que es decir que tiene que tomar en cuenta, porque al final la esencia de Necaxa, me pueden decir cualquier cosa, pero tiene que ser gente que esté en Necaxa. No digo que hay gente que sea capaz, que está en Necaxa, pero la gente tiene que entender que se tiene que transmitir que ese necaxismo que muchos han olvidado. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y mucha suerte ahora con Altamira, que sea un buen proyecto para ustedes. No, gracias a ustedes y ojalá que el equipo de Necaxa pueda ascender, que ojalá que nosotros primero, ¿verdad? Después de Altamira. Muchas gracias. Bueno, suerte. Gracias. Hasta luego. Ahí tienen a Miguel Acosta, que quiere regresar al Necaxa algún día, como el Pica y como muchos más. Y pues sí, que nos dice que ojalá, ¿no? Que si no él, pues otro de los necaxistas que ya tienen trayectoria como técnico, pues puedan regresar el equipo, que ojalá los consideren, los tomen en consideración, pues ojalá que... No, que regrese él, sí. Él sí me cae bien. ¿El Mike? No, muy buena onda, muy, muy amable. Y pues sí, qué bueno que recuerde todavía con gusto y con agrado el nacimiento de su carrera como necaxista, ¿no? Pues sí. Y de hecho toda su carrera fue necaxa, ¿no? Creo que al final ya estuvo ahí, no sé si en Puebla o algo así. Habría que checarlo, ¿sí? Pero sí. Ahora, Acosta fue, todavía le tocó ir al Mundial de Clubes. No, me parece que no jugó un solo partido, pero sí estuvo en el equipo que viajó a Brasil. Sí, no, pues es muy buen defensa central, ¿no? Ajá. Sí, cumplidor, creo muy que. Muy buen defensa. Pese a la estatura, ¿no? Sí, no es muy alto, en realidad. No, pues qué bueno, me dio gusto verlo y más gusto pues que nos hablara de cómo lo hizo en Necaxa. ¿Algo más? Ahora sí, ¿tienes saludos, Taker, o algo? Nada, compadre. Nadie nos escribió. Nadie. ¿Cómo no? No, bueno, no sé, en Twitter no. Que como no hicimos podcast, ya nos abandonaron. Sí, pues Gotita, pensaron que, ¿no? que nos reclamó que, ¿qué onda? Que ¿dónde está? Sí, reclamó y así se dio cuenta de que no estuve el programa pasado. Y Rayovans también se dio cuenta, ¿no? Gotita Ember me extrañó. Y pues sí, obviamente, estando ustedes solos, pues no, faltaba yo. Pero Rayovans no me extrañó porque dijo que ustedes salieron inspirados y que fue un gran programa. Le decía yo, le comentaba yo que porque yo no les estorbé. Entonces, estuvimos no estuve, perdón. Que no me invitaron al programa. Lo repito. Ok, pues. Y que por cierto, Rayovans, diciendo, ya que no les gusta el hip hop, nos dejó otra recomendación de una canción necaxista. Ya le estaremos poniendo gracias a Rayovans por su recomendación y será nuestro tema de salida ahí para que lo escuchen, estén pendientes. Está bueno. Ok, bien. Pues está bueno entonces. ¿Qué más tenemos, señores? Creo que nada más, ¿no? Sí, porque ha estado flojón el blog, ¿eh? No hay muchos comentarios. Aunque, esperemos que... No, sí ha habido comentarios, ¿no? Comentarios creo que sí ha habido mucho. Lo que no ha habido son muchos posts, pero ahí es culpa del gerente general. Hay que hablar con ese chavo. Bueno, en el claro. Partido de Celaya, ¿no? Hay un par de comentarios, un anónimo que dice, ahí está la solución, pidan a la federación que todos los partidos sean contra el Celaya, es el único equipo al que le podemos ganar. Pues ahí está. Estaría bien, ¿eh? Hay que escribirle a Decio. A Decio, que ahí andaba en las luchas, ¿eh? Por cierto, ahí ¿sí? Lo vi en la transmisión. Sí, ahí andaba como en tercera fila. O sea, es que luego, sí tiene para Carlos, eso, compadre. Sí, pues sí, eso es como, ¿no? Decía Carlos, no puede ser, ganó otra semana más de vida a este técnico mediocre. De lo mejorcito que he visto en el torneo, algunos chavos, Talancón, se vio bien contra Altamira y metió gol aquí. A Riestra ya lo fregó el puerco Aquino y a la Fita tenía tiempo que no veía chavos con potencial. Ojalá deje ya en la banca de Beraldo y a Marvin de la Cruz y mejor juegue con chavos con ganas de subir a primera división. Pues lo que les decía, ¿no? Que a lo mejor estos partidos de Copa, los últimos, pues sirvan para que se vean un poco las opciones que tenemos en cantera. Pues sí, ya vamos a dar las redes, ¿no? Ah, sí, cierto. Pues sí. Estamos así pues como sí, perdidos, ¿no? Como sacados de onda, ¿no? Sí. Estaba buscando a ver si había más comentarios, pero pues bueno, esperemos que en este podcast se deje sentir otra vez la banda. Ok. Redes, señores. Pues empieza el Taker. Empieza. Ok, me encuentran en Twitter, si quieres no digo la mía, compadre. ¿Otra vez? Es que Alex me limita. ¿Qué? En Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Taker, ¿ves? No quiere que la diga, Gerardo Taker, con K, Don Murdock. Pues a mí me encuentran en Twitter, en @Murdock, con K, Eras, con H, todo pegado. Y en Facebook, denle like a la página, Murdock Eras Cartoons. Y pues nada más, Alex. A ver, ¿cómo te encuentran pegado? Me encuentran todo pegado. Okay. Ya, Alex, por favor, Alex, okay. Ya di las tuyas. Ok, a mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como AlexFénix. Y ya. Ay. La de Pasión Rojiblanca es en Twitter @PasiónRojiBlank y en Facebook diagonal Pasión Rojiblank. ¿Qué más, señores? Ya vámonos, ha sido el muy mal programa para mi persona, ¿verdad? Ya que se acabe. Bueno, mandar saludos, ¿no? A Jorge Zuleta, a Ray Vans, a Gotitenberg, con su saludo personalizado, ya sabe. Y en general, ¿no? Pues a todos aquellos que nos escuchan. A La Cotorra, ahí con Fuerza Rayos TV, que ahí lo vemos cada que hay partido en el Victoria, y que me ha comentado, ajá, que nos escucha, que bueno, hay saludos. A Roberto Malacara, ¿no? Que sigan las galerías que nos está mandando. Ya tenemos ahí nuestro reportero gráfico en cancha. Y estén pendientes de lo de las promociones ahí con la chica Rayo también. Ajá, con Mónica, exactamente. Ok. Y Alex, más, la entrevista, ¿no? Que también estén ahí pendientes. Ah, antes cierto. De irnos, Alex. Le hice a Joaquín Beltrán. Entonces, de hecho, no la pudimos poner en el podcast, pero la pueden ver en estos días en el blog. Ahí va a estar, porque dice cosas bastante interesantes sobre el equipo. Y bueno, entendemos que no fue un ídolo ni nada de Necaxa, pero me parece que en el tiempo que estuvo y que jugó la Libertadores fue de los que cumplió, ¿no? En el equipo. Sí, sí, sobre todo buen tipo, ¿no? Me parece, me cae bien. Sí. Igual, cumplió, además. Pues, y pues sí, ahora sí ya vámonos, ¿no? Por favor. Okay. Ya saben, a Don Burdo que lo encuentran todo pegado. Ya basta, suficiente de carreta por hoy. Vámonos ya, la rola. No, antes de irnos, también que recuerden el partido contra Celaya el miércoles y contra Irapuato el sábado, ambos de local. Recuerden, Necaxa puede ganar, perder y si no, pues empatar esos partidos. Todo puede pasar, que quede claro. Vámonos, no hay ya, la rola, por favor. Eso. Sale la rola, vamos. Ya, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. Ya basta, suficiente, hasta ahí. Ay, qué tipos.